Hola, ¿cómo les va? A mí muy seguido me llegan mails de oyentes con sugerencias, comentarios y muchas veces preguntas. Algunas personas me escriben porque tienen dudas, son estudiantes de español o son gente que habla español como primer idioma, pero que vive en otras partes y tiene curiosidad sobre algún tema que muchas veces está relacionado con alguno de los temas tratados en alguno de los programas y otras veces no. Pasa que leo estos mails. Leo las preguntas que me hacen y digo, che, esta es una buena pregunta. La verdad es que me imagino que muchos deben tener la misma pregunta. Y la contesto y ahí queda, muere ahí. Por eso se me ocurrió recopilar algunas de las preguntas, con algunas de las respuestas, y hacer un programa porque me imagino que las inquietudes de alguno pueden ser las inquietudes de muchos otros que no se toman el trabajo de escribir y preguntar. O por ahí no se les ocurre, pero una vez que escuchan la pregunta dicen, ah, es verdad, esto no lo sabía. Así que hoy empiezo con algunas y la idea es, a medida que vayan llegando otras, ir juntando y armando algún programa de estos cada tanto. Y la primera es de Paulo de Chile, que me escribe y me dice, el otro día volví a ver tus videos y me surgió una pregunta al ver el ropero de Francine. Si ustedes le dicen pollera a la falda, ¿cómo dicen minifalda? Y esta es una pregunta que me hizo gracia. Porque en el momento en el que yo hice el video, pensé, acá no va a quedar claro cómo le decimos a la minifalda. Y dije, va, por ahí soy muy rebuscada y nadie se le ocurre, pero después vino Pablo, me mandó un mail y me lo preguntó, y es tal cual. A la minifalda le decimos minifalda. Por ahí sería más lógico que le dijéramos mini pollera, pero no le decimos mini pollera, es minifalda. La pollera, o sea, la falda larga es pollera y la corta es minifalda. Ahora, no se le dice tanto mini falda, sino que directamente le decimos mini, una mini. Y cuando es muy cortita, muy, muy, muy cortita, en las revistas le dicen micro mini, es cuando ya es muy chiquitita. Con respecto a la palabra falda, si bien esto ya no es parte de la pregunta de Paulo, lo digo porque ya que hablamos de la falda y la pollera, quiero aclarar que entendemos cuando alguien dice falda refiriéndose a una pollera, no es que no entendemos, sabemos a lo que se refieren. Sin embargo, nosotros usamos la palabra falda para referirnos al regazo. Por ejemplo, estaba la madre con su hijo sentado en la falda. O sea que para nosotros falda o faldas, en primer lugar, es la parte del cuerpo y no una prenda de vestir. Y toda esta charla de faldas y polleras me hizo pensar en la palabra pollerudo, que sé que se dice en otros países, pero no en todos. El pollerudo es el tipo que está rodeado de mujeres todo el tiempo, pero no como un mujeriego, como alguien que está saliendo con mujeres. Esas mujeres con las que el pollerudo está son sus hermanas, su madre, sus tías, o por ahí su novia que lo domina. Es una persona que pasa el tiempo con mujeres que terminan influenciándolo a él. Es como un tipo sumiso que se deja llevar por las mujeres. Un ejemplo de esto sería, hay un grupo de amigos y le dicen, vamos todos hoy a, qué sé yo, a bailar, todos juntos. Y uno salta y dice, no, yo hoy no. Salgo con mi novia, dices, eso es un pollerudo. Bueno, me fui un poco por las ramas, así que acá termino con el tema de las polleras y las faldas y sigo con la siguiente pregunta. La siguiente es de Michael de Venezuela, que dice, hablando con un amigo mexicano, me di cuenta que cornetas, al parecer, solo lo dicen aquí. No sé si lo dirán en Argentina también refiriéndose a bocinas o altavoces. Espero tu respuesta. Entonces acá hay tres palabras, cornetas, bocinas o altavoces. En el auto, a la corneta o la bocina que hace pip, pip, le decimos bocina. Y también se le dice corneta. Las dos están bien, se usan las dos. Por ahí bocina es más común en donde yo vivo. Pero mi mamá dice corneta, me parece, no sé. Se usan las dos. Y altavoz es una palabra que para nosotros no tiene nada que ver con el auto y que en realidad no usamos. Por ahí aparece en algún manual de instrucciones que generalmente tratan de tener un lenguaje más neutro, pero al altavoz acá le decimos parlante. La siguiente pregunta es de Emily de Estados Unidos que dice, tengo una pregunta acerca de las S's que decís que son medio mudas. ¿Cómo se hace ese mismo sonido cuando la palabra empieza con S? ¿Tendrías algún consejo para los extranjeros? En un programa anterior sobre acentos, yo había dicho que acá, en algunos lugares de la Argentina, muchas personas aspiran la S, es decir, no la pronuncian 100%, sino que es un sonido más aspirado según la parte de la palabra en la que esté situada. No me explayé mucho en el tema y de ahí viene la pregunta de Emily. Quiere saber qué pasa cuando la palabra empieza con S. Cuando la palabra empieza con S, la S se pronuncia normalmente. En ese caso, no se aspira. Se aspira solamente cuando la S aparece antes de una consonante. En los programas que hice sobre acentos, vieron que yo tenía una serie de frases que les hice leer a varias personas de diferentes países para poder percibir esas diferencias de pronunciación. Y una de las frases era: el pesto de esta pasta apesta. Yo pronuncio: el pesto de esta pasta apesta. Y otros dirán: el pesto de esta pasta apesta. Por ahí suena un poco exagerado. Pero esa S que está antes de la T puede sonar de forma más o menos fuerte y en nuestro caso casi no se escucha. Veamos qué pasa con la S cuando está en otras ubicaciones dentro de una palabra. Por ejemplo, si está entre dos vocales, también suena de forma normal. Por ejemplo, casa. No decimos caja, decimos casa. Se pronuncia bien, suena fuerte. Cuando está al final de la palabra, por ejemplo, aires, también suena y no se aspira. Hay gente que no la pronuncia directamente, que eso también hablé, pero eso es otro tema, no es la S aspirada, sino la S que directamente se ignora. Por ejemplo, vamos, vamos todo, como si no hubiera ninguna letra. ¿Y qué pasa en una oración? Por ejemplo, si una palabra termina con S, se supone que se pronuncia, pero si la siguiente palabra empieza con consonante, la S se aspira, porque al hablar, y hablamos rápido, las palabras se unen dentro de una misma oración. Entonces, yo puedo decir: mis padres están de viaje. No digo mis padres. Digo mis padres. Y ahí es como que la S se aspira, porque si bien mis termina con S, padres es una consonante y hace que yo aspire la última S. Mis padres están de viaje. Pero si yo digo: mis amigos están de viaje, ahí no tengo problema y la pronuncio normalmente porque la siguiente letra es una vocal y entre dos vocales la S se pronuncia normalmente. Entonces, mis amigos están de viaje, mis padres están de viaje. Es una diferencia muy, muy sutil y que no tiene ninguna importancia. Así que yo les diría que ni se preocupen por este tema, salvo que sean como Emily, que está particularmente interesada en la forma de hablar de los argentinos y le divertiría por ahí quizá implementar.